18, otra vez en el aire, puños en alto, revoleando las cadenas. Seguimos luchando por el under, porque el rock tenga su voz, porque las bandas de abajo tengan un micrófono para poder expresarse, para que se sepa qué es lo que está pasando en los sótanos, en los fondos de casa de provincia, con ladrillos sin revocar, con el alambrado caído. Entre cajones de cerveza y tablones se van armando escenarios que crecen minuto a minuto, día tras día, ensayo tras ensayo, en la pieza del fondo, en esa pieza que vamos acustizando como podemos, con pedazos de maples de huevo, con algún pedazo de, no sé, de lo que sea, alfombra, le ponen alguno. Acá tenemos algunos ejemplos. Un colchón. Un pedazo de colchón, claro que sí. Buenas noches, compañero, ¿cómo le va, Pablo? ¿Cómo le va, don Carga? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí arrancando de vuelta el programa. Este fin de semana, el día viernes, para ser más específico, anduvimos por allá por Club B, donde vimos a los amigos de Bolsa. Tocó Bolsa, como dicen ellos. Después de las 12, previa convocatoria en un oriental próximo. Sí, un oriental amigo, para compartir elixirs, compartir algunos tragos generosos. Lo que pasa es que hay algunos lugares que te sacuden con la bebida. Entonces, viste, es como que... Te sacan una diferencia importante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya no es más el 30%. ¡No! ¡Olvidate! Algunos que se abusan. Algunos que se abusan. En este caso, bueno, al menos era cerveza tirada, pero un 150 pel litro es una patada en la nariz. Duele, duele. Sí. Más allá de eso, la compensación, si es que estuvo, la gran parte artística, Bolsa sonó terrible, la banda que abrió la fecha, seguido por Los Veloces, los queridos Velocidad 22, también un sonido impresionante. Da gusto escuchar esas dos violas laburando, tocando ese heavy metal tan en la vena de los Judas Priest, de las bandas tradicionales que han hecho de este género algo glorioso. Y bueno, un gusto escuchar, la verdad. Siguieron los Metaluria, otra banda que... La verdad que yo entre las cuatro... A mí no me gusta hacer diferencia, no me gusta este, es más que... Uno va a compartir la fecha, a disfrutar, a pasarla lindo, no a hacer competencia, no a tomar examen de rockódromo, de heavy metalódromo, nada. Uno va a compartir, pasarla bien, disfrutar. Y bueno, con semejantes bandas uno la pasa muy bien. El show y la satisfacción es garantizada, como diría alguna propaganda por ahí. Bueno, te decía, siguieron los Metaluria. La primera ocasión que tengo para verlos luego de su vuelta de Brasil. Y el final con los Encapuchados de Herpes. El final con los Grosos de Herpes. La verdad que estuvo muy bueno. Cuatro bandas para disfrutar, para compartir, para hacer una fiesta del under, una misa. Under fue impresionante, un culto a un buen metal bien ejecutado y a un buen rock. En el caso de Bolsa es un rock extremo, sucio, agresivo, busca insultar las sanas conciencias. Es un... me gusta mucho esa banda. Bueno, saludo para Ale. Un gran abrazo para el Edu, que tuvo una pérdida muy, muy cercana. Lamentamos eso. Un gran abrazo para él, un hermano del heavy metal. Y bueno, acá estamos dando la bienvenida. Tenemos en el primer bloque, te dejo uno y dos para que los presentes vos. Vamos primero con Antigal. Antigal de Jujuy, una terrible banda. Guerrero Ancestral. We'll be right back. hasta que dejó colgado ahí la cuerda al bajo. De corriente por A, vapuleador, violencia ortodoxa. Banda que sonó Guerrero Ancestral, el tema, si mal no recuerdo, seguido de los amigos correntinos de Vapuleador, dos bandas de trash de lujo, de primer nivel. Este es el disco reciente de Vapuleador, salió hace muy poquito este demo. Bueno, vamos a mandar saludos, tenemos acá para Ivana, para Gabriel, para el Chevy, para Jesse, Silvia, para el Ema querido de la Speed Metal Army, un gran abrazo para él. Para Juan Trasher, un gran abrazo. Fabiola, para Estrella, para Jorge el Bocha, el cordobés querido, un gran abrazo para él. Para un amigo de Jujuy, ahí el GR Benavides, un gran abrazo para él. Para Silvio, de Comando de Ebrios. Para Alejandra, de Esquilación 2. Para el querido Germen, el Germen de la gente. Aguanten los veloces, carajo. Para el amigo Hulk, de Rosario. Para Lisa, una amiga que fue vecina de acá. Fue vecina, ha visitado los estudios. Saludo para ella. para Pablo Kuman, de Doña Mota y sus axolotes, para Sandra, una grosa Sandra, un gran abrazo para ella que va a visitar el país hermano de Paraguay, si sale todo bien dentro de poco, un gran abrazo para ella, mucha suerte con eso, para Jorge Barbieri, Tubito, para Ruti, un gran abrazo, una gran amiga también, Iván Romero, otro grosso, y Miguel Ángel. Upa, Brasil me dice que está por Costi, pero ya te hacía así. Sí, pero volvió para atrás. Son mensajes engañosos, ¿viste? Cuando dice voy por tal lado y... Bueno, estamos esperando a Brasil que viene de Sacred Trash para comentarnos muchas cosas. Su actualidad, la actualidad de la banda, lo que se viene con el festival Nunca Más. 11ª edición en Plaza Congreso el día 24 de marzo. Otra nueva edición de este gran festival que convoca tantos amigos y amigas por una causa. Por verdad, memoria y justicia. Para que los fachos no te la cuenten. Para que este gobierno que sabe de torturas y se calla la boca, que las esconde en las comisarías, y cuanto peor, celebra asesinatos, como el caso de Chocobar. Celebra este tipo de cosas, que es como darle carta blanca a la impunidad. Que es invitar a la policía a disparar, ¿a quiénes? A los pobres. Acá no hay un tema de que si robaste, acá hay un tema de eliminar a los pobres, porque sobramos, desgraciadamente. Cuando necesitan, somos mano de obra laburante. Cuando no necesitan, somos masa descartable para ellos. Así funcionan sus negocios. Todo este invento, que la desocupación es una forma de que nosotros tengamos bajos salarios, de deteriorar nuestro nivel de vida, de deteriorar el nivel de vida de la clase trabajadora. En función de esto, y como parte de cultural de resistencia, salió el mejor de los rocks, el rock pesado. El heavy metal, la contundencia del rock. Hiro, bienvenido, ¿cómo va todo? Carcas, buenas noches a todos. Volviendo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ya es una alegría que estés acá! Gracias, gracias. ¿Estuviste comentando un poco de la fecha? Sí, sí, de la del viernes, esa ya... No vamos a andar repitiendo, hay que estar otra vez, ¿no? Como me decía en el programa pasado, pero si otra vez dijeron eso. Pero bueno, ¿el sábado qué anduviste haciendo? La verdad que no me acuerdo. ¡Epa! Bueno, mira que yo dejé la bebida. No, mirá, estoy tomando agua. También me estoy cuidando, pero sépanlo. No me acuerdo. Sépanlo. No. Son días complicados igual. ¿Y el viernes se quedaron hasta muy tarde haciendo kiosco, haciendo conversación? No, justamente por eso tomo con agua yo también, así que arrancamos enseguida. Mirá. Todo bueno, sí, sí. Yo por la costumbre, viste, de arrancar comentando un poco lo que fue el fin de semana. Sí. Así que eso no se me fue. Para el programa no estuve, pero... Eso queda como... Estoy en sintonía. Para comentar un poquito, también de primera mano, porque mucha gente que habla en algunos casos y toca de oído, y a nosotros nos gusta estar... Nosotros no compartimos esa idea que el under es como una tercera división de las bandas de renombre. Claro. Es más, el under es el fundamento de que exista el rock. El under es la esencia misma. Ahí se transmiten los verdaderos valores. Eso de compartir y no competir. Eso de no hay banda mejor que otra, sino que todas están en un plano de igualdad. Nadie sobre nadie, esa es la consigna del rock. Y todo lo que aportan, quería aprovechar para mandar un saludo, que justamente en esa fecha me fui a encontrar con, bueno, el Ema, que ya lo saludamos. Sí. Y con el Isi, como siempre hablamos de la gente que aporta de su lugar, están pintan remera los dos y la rompen, así que... Dentro de poco voy a andar luciendo los laburitos de ellos. ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Pegó remera, Iro! ¡Qué groso! Mira qué bien. Un saludo para Lizzy, querido. Ve que también... Ah, estuvo lo de... Alguna gente se dio cita en lo de Papo. Yo le quiero mandar un gran abrazo... Cierto, eso estaba también. Le quiero mandar un gran abrazo a Ariel, Ariel Salado, que, bueno, que estuvo internado. Espero que ya le den el alta... Sí. Con unas afecciones de salud, esperemos que ya esté mejor. larga vida, loco, para los rockeros. No, no hay que dejarse bajonear y bueno. Vive rápido, muere viejo. Se puede seguir. Se puede escuchar rock y tomar agua también, aunque parezca mentira. Y aunque duela, ¿no? Para los que nos acostumbramos ya a tomar algunos brebajes, es jodido, che. Es doloroso, es bastante doloroso. Un bueno, sábado de muchas fechas, ¿eh? cierto. Sí, estuvo. Había más cosas también. En Pituca estuvo Cumulonimbus. Sí, por Herli, ¿no? Sí. Estaba Cercenar en Morón, creo. Mira. Una fecha. En Music Factory. No estoy seguro. ¿En ese? No estoy seguro. Después hay una fecha más crossover por la Chinaski, creo que hubo una fecha. Sí, ah, sí. Mirá qué bueno. Un saludo para la gente de allá también. Sí, había varias fechas el sábado. Pero bueno, yo me quedé por allá, era una actividad que teníamos unos compas ahí, hicimos una placita, copamos y hicimos. Mirá qué buena onda. Hay que recuperar los espacios públicos. Sí, a pleno. Eso está muy bueno. Y encontrarse con la gente, que la gente del barrio se conozca, digamos, también, ¿no? Y sepa las actividades que se llevan a cabo ahí. Hay que recuperar los lazos solidarios que precisamente apuntó a destruir la dictadura militar. Apuntó a que la gente tenga miedo. Se quede encerrada. El peor salitre que puedes tener en los huesos es el miedo. El miedo te inmoviliza. Y ellos fueron cultores del terror. Por eso es que hay que decirles nunca más. Y sobre todo hablarle a los pibes y a las pibas más jóvenes que por ahí no lo vivieron. Y viene algún gil y les dice, no, esto cuando ven que alguien se desubica, esto en época de los militares no iba a pasar. Los militares no eran sinónimo de orden, eran sinónimo de violencia y represión hacia el pueblo. No nos engañemos respecto a eso. Vinieron a imponer un plan sistemático, un plan que luego se lo llamó neoliberalismo, vinieron a imponer que nosotros tengamos salarios de miseria, que la clase obrera argentina, una de las mejores pagas de América Latina, tenga un deterioro, tanto en su poder adquisitivo como en su calidad de vida. Sus derechos. Y ni hablar, avasallar los derechos del laburante, eso era lo principal. No por casualidad, más de un 80% de los detenidos desaparecidos fueron delegados fabriles. No por casualidad. Y ahí te das cuenta qué se vino a destruir. La organización de los trabajadores y las trabajadoras. También la organización barrial y también la organización estudiantil. El tristemente célebre caso de la noche de los lápices, el 16 de septiembre, nos lo recuerda. Donde no tenían ningún tipo de miramientos en masacrar pibes jóvenes que todavía estaban en la flor de la vida, loco. Eso da mucha bronca, da mucha tristeza que todavía hayan boludos, y más cuando se ponen ropajes de cuero, que hayan estúpidos que reivindican ese accionar nefasto. Menos rock tiene. Del llamado años de plomo, ahí no había metal, eso era puro plástico y madera, no había sentimiento ahí. 4302-6394, para quienes quieran comunicarse, 4302-6394, mientras esperamos a Brasil, me parece que le voy a abrir la puerta. Esto es Radio Verdad, Radio en Vivo. ¿Con qué tema vamos? ¿Vamos con el número 3? Fatigados, vamos a hacer 3 y 4. Ahí va. Todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión volvió a actuar. Y un compañero obrero nuestro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Córdobazo del 29 de septiembre. We'll be right back. Seguimos en estos vientos de rebelión. Bienvenido a Brasil. Aguante Sacre Trash, loco. Muchas gracias, Carca. Gracias, Hiroshi. Gracias por hacerme la caterva. La radio compañera, la cual para mí es un placer estar presente siempre que me convocan. Muchísimas gracias, Brasil, querido. Sí, se viene la 11ª edición del Nunca Más. 11 años ya, Carca. ¡Vamos! 11 años. La verdad que... Gracias, agradecer a todas las bandas que pasaron desde el primero hasta el de hoy. Vos sabés que es un proyecto, no es un proyecto, sí, es un proyecto autogestionado por las bandas, en el cual, bueno, tengo la suerte de ser la cara, tengo la suerte junto con Diego de haberlo ideado en algún momento. Sí. Tuve la suerte de poder seguir adelante por la tozudez de uno, ¿no? Por la tozudez de uno, porque eso iba a ser una prueba nada más. ¡Uno cascarrabia! Claro, y decir a mí no me van a ganar, y seguir adelante. Y bueno, haber tenido gente que me acompañó en su momento, como Laura, ¿no? Que siempre estuvo al lado mío, y ahora, bueno, María, que es mi mano derecha hoy en día, y bueno, así que con ella estamos a full con esto, con todo Sacre, y bueno, con todas las bandas que nos están acompañando este año. Qué, ¿no? Bueno, qué bueno. Che, contanos un poquito de la actualidad de Sacred. Y Sacred viene ahí ensayando a full para este 24. Vamos a ver que un poco, viste, hemos bajado un poco el ritmo de los recitales, porque bueno, tenemos un batero que es de La Plata, así que tenemos que agradecer que esté tocando en Sacred y que todavía tenga ganas de hacerlo. Viajecito se manda Leo, ¿no? Es un viajecito que se manda Leo, y aparte, bueno, antes salía 100 pesos venir y ahora sale 3 gambas. Es un número, ¿entendés? Un numerito que son 3, 6, son 1200 mangos al mes. Es, más el gas, es, más suma, los peajes. Suma una banda, ¿entendés? Más una birrita, más la sala. Y el chabón se está gastando por semana en Sacre y 6 gambas, tranqui. Tranqui. Así que bueno, tenemos que bajar un poquito, no tocar tanto y bueno, darle prioridad un poquito a eso. Así que bueno, la idea es grabar unos temas más, viste, qué sé yo, ahora por julio, agosto, que tenemos varios temas que la verdad que merecen ser grabados, viste, con buenas letras, con buenos músicos, así que vamos a ver si sacamos otro EP o una larga duración, no saben. Hoy en día, viste, larga duración, yo ya me copé con los EP, viste, tres, cuatro temas. Está bueno. Y está bueno porque encima económicamente lo podés hacer, viste cómo somos nosotros. La máxima seriedad, el mayor profesionalismo, nos gusta ir y grabar bien, ¿viste? No nos gusta ir y grabar en... Ya la grabé en 4 canales, ¿entendés? No, ahora quiero 48. ¡Vamos! Así, de una, claro. Así que, no, nada, siempre con el profesionalismo de siempre y tratar, ¿viste?, de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Creo son que son 30 años de Sacred. 30 en octubre, Carcas, 30. ¡Vamos! 30 años. Continuado. Porque muchas bandas festejan 30 años. 30 años y desaparecieron 20. Claro, viste, hijo de puta. Claro, festejá que sacaste el diquito allá en el 89, 90, 93. Pero no me digas que tuviste 30 años, viste, trasheándola a morir, ¿no? Porque todos nos conocemos de esa época y sabemos que no fue así, viste. Así que, bueno, pero todo bien, cada uno con su historia, cada lo que quiera, que se la flasheen como quiera, pero la realidad es una sola. La única verdad es la realidad. Ya vamos a venir con cuestiones. Sé que no te tiembla el pulso a la hora de hablar de la situación social que estamos atravesando. No. Me gustaría... Este micrófono está para despacharse en ese sentido. Es una situación de mierda, la verdad. Es así, en donde el pueblo trabajador la está sufriendo. Estamos sufriendo las consecuencias de esta política económica, donde lamentablemente, digamos, las fuerzas populares no supimos, porque hay que hacerse cargo también de la historieta, ¿no? No supimos darle la vuelta al asunto y bueno, ahí tenemos un régimen burgués capitalista, ¿viste? Pero imperialista, ¿entendés? Es una cosa muy grande, porque los chabones están muy contentos de ser lo que son, están muy contentos de aplicar la política que aplican y encima tienen esa virtud de convencer a las masas que esto es así, que esto lo que están haciendo está bueno, ¿entendés? Convencen a la masa que estuvo mal que uno pudiese disfrutar, no sé, de tener un LCD, de poder salir de vacaciones, de tener un celular más o menos, ¿entendés? Convencen a la gente de eso, convencen a la gente de que está bien pagar el gas 1500 mangos, ¿entendés? Que antes era horrible pagar 20 pesos, 30 pesos el gas, 50 pesos el agua, ¿entendés? Entonces esas son las falencias que el campo popular hoy en día, ¿no?, tiene que agarrar y decir, bueno, loco, o sea, paremos un poquito la pelota, veamos de qué manera la piloteamos con esta historieta y ver de qué manera nos unimos para sacarlo a este hijo de puta. No a este hijo de puta, al sistema que nos está gobernando, ¿entendés? Porque ellos bien lo dicen. Nosotros, el PRO, viene a quedarse 2 años, ya la pasaron los 2 años, ¿entendés? Bueno, nos vamos a quedar 4, listo, se van a quedar los 4. No sé si nos vamos a quedar 2, 4 o 20 años, pero después de esto tiene que venir un peronismo que siga nuestras políticas, ¿entendés? Ese peronismo lavado de cara que siga las políticas, ¿viste? De ahora. Pero bueno, qué sé yo, está en nosotros el poder parar esta historieta, ¿no? La continuidad del PRO sería, según tu óptica, un peronismo lavado de esas transformaciones que han llevado una mejor calidad de vida a la clase trabajadora, digamos. No, ¿cómo? Una mejor calidad de vida, ¿no? No, yo lo que te estoy hablando... El peronismo tuvo un... No, por supuesto. O sea, sin eso, yo lo que digamos, digo es... Peronismo sin eso. Sin eso, obvio. Sí, no estamos hablando de Urtubey, estamos hablando de, no sé, de Dualde, estamos hablando de toda esa gente, ¿no?, que labura para el capitalismo foráneo. Es así, de corta, ¿entendés? Eso es lo que estoy hablando y eso es lo que me estoy refiriendo, digamos. Eso es lo que ellos quieren, ¿entendés? Porque acá es indudable que si no hubiese sido por el peronismo de Menem, ¿entendés? De Menem, todas las cosas que se hicieron, se privatizaron todos los derechos que perdieron la clase trabajadora, entonces no se hubiese podido hacer. Eso es evidente, eso es real. Ahí lo teníamos a Triaca Padre entre los grandes traidores. Justamente hoy fui al Ministerio de Trabajo a una reunión, una conciliación con un par de compañeros, y bueno, ahí vemos cómo es la cuestión, ¿entendés? O sea, nosotros dos sabemos cómo es cuál es la política que ellos aplican a los trabajadores. Así que nada, pero bueno, la historia es seguir luchando y no bajar los brazos. Vamos. Eso es lo importante. Seguir luchando, que no te golpeen tanto, ¿entendés? Que vos digas, bueno, ya está, ya me cansé. Porque a veces uno es grande también, ¿entendés? Sí. Ya la viene peleada, yo voy a cumplir 49 años en agosto. 49, aunque no parezca. ¿Entendés? Entonces uno, la puta madre, los 13 años que estoy militando para cambiar la realidad. Cuando pensé que se iba a cambiar la realidad, me recontrarregaron, ¿entendés? Ajá. Cuando fue lo del 2001 que dije, ya está, la revolución a la vuelta, vamos, viste, a ver todo el microcentro incendiado con humo, pum, boludo, otra vez la volvemos a caer. Qué sé yo, estoy contento por los 10 años del kirchnerismo y de Cristina y eso, pero tampoco es lo mío. Como siempre le dije a los compañeros, no le podés pedir peras al olmo. Entonces sabemos que ni Néstor ni Cristina son revolucionarios, simplemente te dan un poquito más a la clase trabajadora y bueno, está en nosotros construir otra salida. Pero bueno, la pasé un poco mejor y tuve un poco más de esperanza y creo que la gente pudo estar un poquito mejor y muchos compañeros revolucionarios de las clases populares pudieron estar mejor y muchas organizaciones pudieron agrandar su espectro, digamos, ¿no?, en esa época. Cosa que hoy en día no sé si está pasando, ¿no? Existió una acumulación. Existió una acumulación en ese momento. Existió una acumulación. Una acumulación de militantes, del campo popular, en organización, en infraestructura. Y eso creo que nadie lo puede negar. ¿Y cómo crees que esta derecha, que ahora se atreve a hacer política de masas, puede encontrar la victoria en esta suerte de atomización de las organizaciones del campo popular, esta falta de perspectiva política, de no saberlo leer o no tener la capacidad de dar respuesta, mirá, a esta derecha que hace política de masas y con eficiencia? Mirá, cuando estaban haciendo el Metrobús, son cosas simples que al pueblo le interesan, ¿entendés? Cuando estaban haciendo el Metrobús acá, el 1 de julio, el campo popular te decían, no, los arbolitos, mirá cómo están dejando la ciudad. Y al trabajador lo único que le interesa es llegar antes a su casa. Esa es la verdad, ¿entendés? Cuando hacían el Metrobús de Cabildo, ¿entendés? Los comerciantes, que esto, que lo otro. ¿Entendés? Y nada, y la verdad que yo me tomo un bondi de Olivos a Belgrano, a cosas, estoy en media hora. Lo que antes tardaba 1 hora y media. Y esas son las cosas en las cuales nosotros no nos estamos dando cuenta por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son cuestiones, ¿entendés? Hay barrios, pues, no sé, creo que Lugano, no sé, iban a poner una pileta. No pongan la pileta. Y la verdad que a la gente de Lugano, ¿qué le interesa? Que esté la pileta en condiciones, claro, para que los pibes vayan ahí. Entonces son pequeñas cosas en las cuales nosotros le vamos pifiando. No estamos viendo la realidad, ¿Entendés? Yo tampoco la tengo clara, no tengo ni idea. Simplemente leo, observo, qué sé yo, la militancia sindical, la militancia barrial, me ha hecho un camino. Pero yo creo que en esas cositas son en las que las vamos pifiando, ¿viste? Uh-huh. O sea, criticar lo que no hay que criticar. Vos tenés que darle al chabón por otro lado, en que te aumentaron la luz 800%, que te aumentaron el gas 800%. No le vayas al pie, boludo, del Metrobús, que un tipo que vive en Quilmes, ¿entendés? Que hace toda la 9 de julio, que se cruza toda la 9 de julio en 20 minutos. Cuando antes tardaba una hora y media. Y ahí no nos tenemos que meter. Fue, loco, vamos a darle por otro lado. En los gastos que hicieron, que se podría haber hecho por menos plata. Esas cuestiones. Yo creo que por ahí es donde nos están ganando. ¿Y la parte cultural? ¿Y la cierre parte de lugares? Bueno, la parte cultural es obvio. La parte es política de ellos, porque ellos son los dueños de los grandes lugares, ¿entendés? Uh-huh. ¿Entendés? A nosotros nunca... Es más, para ellos nosotros no existimos. Uh-huh. Esa es la realidad. No existimos, molestamos. Uh-huh. Simplemente molestamos. Qué sé yo, la otra vuelta ahí en el Centro Cultural, creo que, ¿cómo se llama? Discépolo, creo que era, ¿entendés? O sea, había un terrible evento cultural, había un terrible coso, ponca, la municipalidad, tú, clausura, 3 horas, resistiendo, bla, bla, bla, que esto, que lo otro. Listo, pero ya te molestaron. Te molestaron durante 3 horas y te pararon la actividad 3 horas. ¿Entendés? Bueno, gracias a que los compañeros se ponen... Porque también es difícil luchar contra esto. Tenés que tenerla clara para pararte frente a la metropolitana, frente a los agentes del gobierno de la ciudad y decir, no, esto lo vamos a hacer igual. Claro. Nada, vas a ir preso, me chupa un huevo si voy preso o no. Eso no se lo anima a hacer todo el mundo, Carlos. Uh-huh. Esa es la cuestión, ¿entendés? Así nosotros fuimos, no sé, particularmente en mi caso, reconocidos para los festivales del 24 de marzo, ¿entendés? Uh-huh. El primero, permiso, no tengo permiso. No, entonces no lo puedes hacer. Sí, lo voy a hacer. Uh-huh. Pero no te das cuenta que no, lo voy a hacer porque el derecho... El de expresarme hoy en este día tan especial que significa para el campo popular, ¿entendés? Lo voy a hacer igual. Vas a terminar preso, no me importa. Preso estuve siempre, vos lo sabés perfectamente, ¿entendés? Porque tienes política, estuve preso varias veces, ¿entendés? Entonces, por ir 1 o 2 días preso, ¿qué me importa? Lo ¿cuál voy a hacer la diferencia? Igual, esta actividad se va a hacer igual y punto, y se hizo igual ese día. Bien, y Arán es igual, el mismo rato que vino, ya vino con otra onda y con otra predisposición. Claro. Pero también porque vio que la cosa estaba organizada, que no era una cosa... ¿Entendés? Cualquier cosa. Uh-huh. Estuvo organizado. Y todos los años fue más organizado. Fue creciendo en organización. Fue creciendo en organización y en gente. ¿Entendés? Porque lo necesitaba. Lo necesitaba. A mí me han dicho, dale, decime qué orga te banca para hacer esto. Esto no se puede hacer solo. ¿Entendés? O aclararle a las bandas. O sea, la última reunión, ¿entendés? Porque viste que hay bandas este año que no han tocado nunca, viste que no sí. Son de un palo por ahí. Hay bandas que son nuevas también. Que son nuevas, pero que no tienen el jeite de lo social, viste, sí. La militancia, nada por sí. El estilo. ¿Entendés? Entonces hay una, no, porque la verdad que te acompañan desde el Estado para hacer esto, no, compañero, claro. Usted está equivocado. Usted lo está haciendo, lo están haciendo los compañeros que están alrededor, claro. Y lo estoy haciendo yo con todos ustedes. Ajá. ¿Entendés? Entonces, por ahí ves que hay una confusión ya de por sí, porque ha tomado tal masividad este recital que la gente por ahí que no sabe, que no nos conoce, piensa que... Claro. Entonces, claro, esto claro. Está bancado por él. Entonces, yo les digo ahí en esa reunión, no, esto es nuestro. Está porque bueno, si reafirmar no, el mensaje, ¿no? Es que hay que reafirmar sí. El mensaje siempre. Por más que uno piense que ya la gente lo sabe. No, la gente no lo sabe. Y hay que estar machacando todo el tiempo y diciendo, esto es autogestionado por las bandas. Yo seré la cara, Sacred Trash serán los impulsores iniciales de esto, pero esto se hace así, a pulmón, bancando el sonido de 17 lucas entre todas las bandas. Porque a mí no me costaría nada ir, mi sindicato me ha dicho, ¿entendés? Yo te pago el sonido, ahí estamos, ponemos la bandera atrás. No, compañeros, no. Así no. Así no es la movida esta, ¿entendés? Entonces es la única manera de seguir siendo independiente en la cuestión, digamos, partidaria de la cuestión o estatal o municipal, y bueno, que las bancas van en el sonido, es muy difícil de entender eso, sí. Pero es así, ¿entendés? Pero qué te cuesta, que esto, que el otro, que no, cuesta que perdés independencia ideológica, claro. Punto, ¿entendés? Esto es nuestro, las banderas que nos representan son las banderas de las bandas, vos lo has dicho un montón de veces cuando estás presentando las bandas y estás haciendo ahí el intermedio, las banderas que nos representan hoy son las banderas de las bandas. Punto, listo, y cada uno tiene su propia ideología partidaria. Después a mí los partidos políticos saben que no me asustan, además pertenecí en una época a muchos. Uh-huh. Acá el tema no es no hacer política, el tema es que hay diferentes maneras de hacer política. Uno puede hacer las cuestiones amplias, participativas, abarcativas, y respetando las distintas identidades que componen esa expresión. El tema es que mucha gente se raya que digan, no, heavy metal es tal partido. Y no, flaco. Heavy metal no le pertenece a ningún partido. Acá tiene que generar el suficiente espacio para que todos nos veamos reflejados. Estamos hablando de partidos, organizaciones o gente independiente que está a favor de la libertad, ¿no? Estamos hablando de eso. Vamos. La libertad, que son gente de abajo y eso. Che, vamos con unos temas, Pablo. ¿Qué tenemos ahí? Las bandas del Rosario. Tenemos Brutal. Vamos con Brutal entonces. Brutal del Rosario, cuando venimos, Shotgun. Ahí va, este es Crítica Social. ¡Vamos! Tristeza, vienen a causar Estamos en Viento de Rebelión, estamos en el aire acá con Brasil de Sacred Trash. Previa del festival Nunca Más, número 11. Y las bandas que van a estar. No. ¿Te acordás? No, algún panfleto por ahí. Bueno, Secretor va a estar. Obvio, Mecánica. Exocet también. Exocet. Disidente Inmortal va a estar. Ahí te tiré tres. Esas son las bandas que van a estar a full. Sur. Sur. Sur, listo. Hasta ahí estamos. Después confirmamos el resto. Ahí hubo movimientos. Hay movimientos de último momento. Entonces no decimos que ya lo vamos a estar confirmando. Así que bueno, sangre atrás. Bueno. Disidente Inmortal. Exocet. Sur. Y una banda más que no me acuerdo. Mecánica. Mecánica, ahí está. Hasta ahí la pegamos. Ahí la tengo, ahí va. Y Gavilanes, que es una banda de Comodoro de Rivadavia. Mira. Qué bueno. Comodoro de Rivadavia vienen a tocar, muchachos. Así grosso, que... grosso, ese es amplitud federal. Vamos, vamos, bien ahí. Mirá, consecuente primero, con las ideas, vamos. Obvio. El primero, acordate que estuvo Doble Filo, una banda de Santa Fe. Ajá. Y después al año siguiente, en el 2, estuvo... mierda, no me puedo acordar. Una banda de Santiago del Estero. Así que en el 1 y el 2 hubo banda... Retomando esos principios, es que decidimos convocar a esta banda de Comodoro Rivadavia, que queda bien lejos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Así che. Que van a venir, ¿viste? Y nada, le vamos a dar el hospedaje nosotros, la comida, como siempre, y ellos se pagan los pasajes, como se hace en el under, aunque ustedes no lo crean. Vamos. Vos sabés que eso yo lo hablé con varias bandas, ¿viste? De Bolivia, de Perú, de Colombia. Qué groso, ¿no? ¿Entendés? Y me decían, pero ¿cómo que no les pagan pasaje? ¿Cómo que no les pagan estadía? ¿Cómo que no les pagan esto o lo otro? Y bueno, el under es heavy así, es así acá en Argentina. No lo podían creer, ¿entendés? La manera, porque allá aquello, una banda colombiana me decía, no, acá nosotros vamos a tocar a cualquier lugar, nos pagan estadía, el cassette, claro, ¿entendés? Claro. Los pasajes, la comida, todo. Y además casi nos recibe el intendente de cada lugar donde vamos, decía. Entonces ellos decían, no, estamos año luz de eso. No. Si se pudiera. Claro, qué sé yo. Yo una vuelta me encontré con un pibe de... no me acuerdo qué banda también. Chabón venía de España, ¿no? Había su banda punk, tocaban 3 meses, ¿me entendés? Allá en distintos lugares ocupa. ¿Entendés? En distintos recitales que hacían las municipalidades o los ayuntamientos que le dicen allá. Todos los días, todos en un lugar del ayuntamiento distinto, los chabones iban, tocaban, les pagaban. Sí. ¿Entendés? Con eso juntaban plata, venían acá, tenían plata para dejar a su familia, estaban 2 meses y iban de nuevo a tocar allá. En la Argentina existe el pagar para tocar, cosa que hay que combatir. Combatir, pero lo que pasa es que nunca lo vamos a lograr ganar. Y las bandas que se inician y las que no se inician también. Algunas que lo vienen haciendo hace bastante, son reincidentes. Pero tenés 20 años. Sí, bandas sí, de 20 sí. años pagando para tocar, vendiendo entradas anticipadas para no sé qué, el solista este de Rata Blanca, ¿cómo que se llama? Young, no sé quién es, pero no me interesa tampoco. Pero pagando para tocar, vamos viejo, dale, ya están creciditos para andar pagando. Yo te lo entiendo, si recién empezás, querés tocar un lugar grande. Por ahí, yo nunca la hice, pero por ahí se te ocurre que esa puede ser la salida. Pero la verdad no entiendo, y las bandas grandes también que hacen eso, la verdad que... O para tocar con una banda que viene de afuera, porque tiene un cartel. Sí, aparece un productor y les dice, ponete tanta plata. Y a veces la plata... con la que se grabaría en un disco tranquilamente. Bueno, tenemos amigos. Estamos hablando de que sale dinero en serio, ¿no? No es que le dicen, pagame los volantes. Y bueno, calcula, son 30 entradas, 20, 700 mil pesos. 700 o 1000 pesos. Claro. ¿Cuánto es? No sé, soy muy malo para la matemática. Pero estamos hablando de más de 5 lucas. 30 lucas, me parece. Claro que sí. Sí, la tiene que rendir, encima el que va por vos tiene que estar en una lista, no se lleva ni la entrada de recuerdo. No, malísimo. Ni siquiera. Una entradita para los pibes. Estás en la lista de invitados. ¡Calla! Decimos, porque es grande. No, pero son 700 pesos. Claro. Dale, pincha tu madre. Brasil, volvemos a la actualidad de Sacred Trash. Dale, decime. La formación actual, más de un año, ya que está... Sí. Lucas, primera guitarra, María en bajo, yo en guitarra, Hugo en voz. y Leo de La Plata y ex Prosa que la batería. En batería. Esa es la actualidad de Sacre, la verdad que estamos muy contentos. Es una. A mí me gustaron todas las formaciones de Sacre, todas absolutamente tuvieron algo, porque bueno, claro, hay gente que te acompaña y da lo mejor de vos para, de ellos para estar con vos. Y nada. Pero no, y tampoco vamos a andar haciendo ranking, nunca los hicimos, no lo vamos a hacer ahora. No, para nada. Pero la verdad que estoy muy contento, muy feliz con esta formación. Mm. Sé el esfuerzo que hacen los chicos. Sé que es. Que por ahí técnicamente es una buena formación. Sí. Técnicamente hablando, ¿no? Musicalmente, hablando de lo técnico musical, digamos. Claro, sé virtuosismo, digámosle. Virtuosismo, hay virtuosismo de parte. Hay escuela. Hay escuela en varias. Y experiencia. Pero tenés a Lucas, que tiene 25 años, tenés que no tiene experiencia, que es el primer guitarrista, y el chabón, no sé. La descose. Hay virtuosismo, pero sí. De la cabeza. Porque no es un chabón que va a profesor. Claro. Tiene un talento innato. Toca el saxo, toca distintos instrumentos. ¿Entendés? Que vos decís la concha tu madre. Le das un rollo de papel higiénico y te saca un tema. Claro, viste, qué sé yo. No sé si te toca un tema, te saca un tema, pero no sé. Es que vos decís la puta que lo parió, yo para hacer un tema tengo que estar tres años. ¿Viste? Va, igual, viste, las composiciones esas siempre están a cargo mío, pero. Eso también uno lo lleva innato, ¿no? Porque uno por ahí puede ser muy virtuoso con el instrumento de uno, pero a la hora de componer, y no es tan bueno. Claro. Yo he tocado con super violeros que a la hora de componer ellos eran bastante, ¿viste? Que dejaban mucho que desear. Y uno por ahí, sin ser tan virtuoso, ¿entendés? Tiene una cosa innata de componer y decir, bueno, que yo fumo un porro, me quedo en mi casa, agarro la guitarra, me tomo una birra y algo me va a salir. Claro. Al igual que con las composiciones de las letras. No, hay tipos que tocan muy bien la guitarra y hacen temas de otro y no salen de nunca a hacer temas de otro. Exactamente. Se dedican a hacer covers nada más. Exactamente. Y son muy buenos guitarristas del tema. Y que, bueno, también ponerle creatividad, ponerle cabeza al asunto y corazón, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, y también están esos unos temazos, pero la letra no te dice nada. No, también, obvio. Eso todo hay que complementar. En el thrash o en el heavy, para mí desde el rock en general tenés que complementar. La música. ¿Entendés? Las letras son esenciales, ¿no? No van apartadas, ¿viste? Una cosa de la otra. La música y letra va igual, lo mismo, y actitud va igual. ¿Entendés? No, nada, es lo que pienso. Referidos a la actualidad de Sacred Trash, tenemos el EP. Ah, bien ahí. Un EP que ha tenido muy buena difusión. Eso realmente, te quería que nos cuentes. Se nos escurrió de la mano 300 copias, así, sácate, ¿entendés? En 2 meses. Bien. En 2 meses y mirá, o sea, nada, y no hicimos más porque ya está, o sea, queremos dedicarnos ya al otro. Creo que ya está subido a internet todo, así que nada. Y el que quiera alguna copia me la pide ahí por el Facebook y listo, yo se las mando. Tenemos un par todavía, pero son 300 que se nos fueron de las manos y sácate de un día para el otro. Ya saben, quienes quieran copia del material de Sacred Trash en EP, el primer EP, porque... Se viene otro, por lo que está diciendo Brasil. A la brevedad estamos esperando nuevo material. Y bueno, ¿con qué tema del EP arrancamos? Y Atrapados, está bien. Con el primero va del primero. ¿Lo tenés ahí, Pablo? Atrapados. We'll be right back. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. Te agradezco que se parece al al separador ese de la radio. Un gran abrazo a todos los que están escuchando del otro lado. Gracias Brasil, de nuevo, tantos años de amistad y además de compartir mucho lo que tiene que ver con esto que se va a volver a reclamar de pie, con los puños en alto. Verdad, memoria y justicia. Exactamente. Nosotros con esto lo que siempre quisimos hacer es que los viejos como nosotros no nos olvidemos y aparte tratar de abrir conciencia a las nuevas generaciones. A los chicos, entender que son los hijos de la democracia, que no vivieron la historieta de la represión ardua. Porque acordemos que después, cuando vino la democracia, el aparato represivo de la policía siempre estuvo intacto, nunca fue limpiado eso, nunca fue ni siquiera cuestionado, ¿entendés? Salvo por la Correpi, por los organismos de derechos humanos, que ese aparato represivo seguía intacto todavía. Nosotros fuimos los primeros en levantar esa bandera desde mi punto de vista, desde Zagreb, ¿entendés? Haciendo ese festival allá por el 90, de 12 horas de rock en la calle contra los edictos policiales y las razzias a 3 cuadras de la comisaría 19 ahí en el colegio en la Revolución de Mayo. Me acuerdo de eso. Me acuerdo también de haber levantado una de las pocas bandas que levantó las banderas del Colo, ¿entendés? Yo no sé si hubo muchas bandas que levantaron las banderas del Colo, el de pedir justicia por el Colo, el guitarrista de exterminio. Y bueno, y así es como nosotros queremos dejar esa conciencia y decir hoy en día que, ¿entendés?, hay muchos mayores pidiendo mano dura y muchos pibes también que se mezclan, que se cabalgan con esa idea, ¿entendés?, mano dura, represión. Que si acá hay mano dura, represión, los primeros que perdemos somos los heavy, somos los rockeros, somos los que estamos en la calle, somos los que nos atrevemos a tomar una birra en la calle. ¿Entendés? Nosotros somos los que perdemos esas libertades. ¿Entendés? Sí, los pibes y los grandes piden mano dura. Entonces por ahí, este recital también trata de hacer eso, ¿entendés? De tratar de abrir esa conciencia y decir, esto pasó en el pasado, pero se puede volver a repetir si muchos de nosotros, ¿entendés? Si muchos de nuestros congéneres por ahí vuelven a pedir mano dura. ¿Entendés? No tenemos que permitir que pase. No tenemos que permitir. Entonces por ahí, bueno, listo, ya uno sabe, como Iorio se saca la foto con Biondini, que esto, que el otro, y todos, viste, lo aplauden. Dale, loco, ponete a pensar un poquito, ¿entendés? Lo que está haciendo ese chabón. Está haciendo propagandismo, ¿entendés? Para que vos, ¿entendés?, te subas a un caballo, el cual nosotros no tenemos que estar, que lo tenemos que combatir. Sí, no era joda, si uno se pone, inclusive, tiene que invitar a los pibes a leer, a estudiar cómo fue el pasado histórico de la Argentina, cómo es el presente y de dónde nacen, inclusive van a encontrar mucho que tiene que ver con de dónde nacen las políticas actuales, que tienen que ver con el liberalismo, con el llamado neoliberalismo. ¿Cuál fue lo nuevo de todo esto? Si vienen explotando y esquilmando a los trabajadores desde el principio del siglo y más también. Si acá aniquilaron a los originarios en base a eso. Más vale. A la explotación del hombre por el hombre. Se preparaba el terreno. La tierra. Bueno, esto es lo mismo. Esto acá vienen por sacar los derechos del laburante. Porque no queden más derechos. Para que los convenios colectivos de trabajo no existan más. No. Para que la ley de contrato de trabajo, las pocas herramientas que quedan hoy para defenderse, no existan más. Mirá. Y laburar al servicio del patrón de sol a sol. De lunes a lunes. Eso es lo que busca esta gente. Acá es increíble. Entonces tenés un ministro de trabajo que tenía en negro a una empleada. Sí. Y no se pone colorado, ¿eh? ¡No! Y no renunció el tipo. No renunció. No, y no lo hicieron renunciar. Entonces lo tenían en negra la mina, ¿entendés? Entonces encima la trataba, hija de puta, ¿qué hiciste? ¿Qué esto, qué lo otro? ¿Y qué estamos hablando? El presidente lo felicito por eso. ¿De qué estamos hablando? O sea, loco, o sea, sí es el gobierno que tenemos. Es de patrones. Y el patrón no quiere tu bienestar. El patrón quiere el bienestar de él. ¿Entendés? Yo no conozco un patrón que a fin de año no se haya comprado su auto 0 kilómetros y haya dado las regalías con los empleados. No lo conozco, pero mirá que desde los 14 años que laburo para estos hijos de puta. ¿Entendés? Y nunca conocí en mi vida uno que me venga a fin de año a decir, loco, ¿sabes qué? Las ganancias del local las vamos a compartir con vos, con todo el empleado, vamos a hacer esto, lo otro. No. Primero se compró el auto 0 kilómetros, ¿entendés? Después se fue de vacaciones y después te pagó el aguinaldo. ¿Entendés? Es así. Todos sabemos. Y siempre llora miseria. Nunca les alcanza. Siempre tiene problemas financieros. Eso tiene que ver también el festival, ¿entendés? Este Nunca Más. A mí, por ejemplo, me encanta tener una banda donde tengo pibes de 25 años tocando con un chabón de 49. Me encanta que vos estés acá con Hiroshi, loco, compartiendo esta experiencia. Pues es experiencia esto. Es experiencia, no el de enseñar, porque cada uno tiene su cabeza, cada uno. Y me encanta la juventud rebelde, como fuimos nosotros. El de no aceptar las cosas que los mayores dicen. Las cosas como vienen dado no sirven. Hay que transformarlas. Hay que transformarlas, ¿entendés? Porque nosotros nunca le hicimos caso a nuestros mayores. Siempre fuimos en contra. Y averiguamos por nosotros mismos. ¿Entendés? Entonces, nosotros acá estamos compartiendo experiencia con los más jóvenes. Tengo mi banda, que yo, María tiene 25, Lucas tiene 25, el otro tiene 30, el otro tiene 33. Yo soy el más grande. ¿Entendés? Y nada, y qué sé yo, y me cuestionan todo, y la verdad que me gusta que me cuestionen todo. Me encanta. A veces me va por la pelota también, porque finalmente, pero, viste, me encanta que venga María, me diga esto es así, así, así, y vos le discutes, y entre los dos vamos llegando a un acuerdo, viste. Es así, a mí me encanta, y se quieren llevar el mundo por delante, y hay que llevarse el mundo, los jóvenes tienen que llevarse el mundo por delante. Necesariamente. Pero no del lado del sistema, ese es el tema, ¿entendés? No quiero que se lleven el mundo por delante acompañando al sistema. Hay que llevar el mundo por delante haciendo mierda todo, porque esa es la realidad, ¿entendés? No existe la del joven, oh, viste, apaciguado. Si es eso, es porque un problema hay, ¿entendés? No existe el joven que no sea rebelde, ¿entendés? Si nosotros, que somos viejos, seguimos siendo rebeldes, dale. Bueno. Pero bueno, es el sistema también, ¿no? El sistema ha inventado cosas para que uno no se una, para que uno no esté en contacto con el otro. Mi nene no sale. Quiere 14 años, loco, ya tendría que estar tomando una birra en la plaza. Prefiere estar con su celu, ni siquiera ya una compu, ¿entendés? Claro. Es solo un celular de mierda, ¿entendés? Entonces, y no sale, dale, vamos a la plaza, vamos a hacer esto, ¿cuándo vas a salir? Andá un recital, ¿entendés? Para que venga a verme a mí, vino 4 veces obligado. Y una vez le mentí, no, vamos a ver a tu mamá, pum, lo metí al Asbury. No, chabón, ahí estuvo, estaba bien, viste, se la rebancó, pero, viste, después me dijo, me arrepentiste. Quedaron en el Asbury. Pero bueno, ese es el espíritu del 24 de marzo, en el cual no queremos que todo ese pasado de dictadura que vivió Argentina, todos esos 30.000 desaparecidos, ¿entendés? Concientizar a la gente que no solamente fue una dictadura militar, sino fue cívico eclesiástico militar. Tal cual. Es así, porque acá la iglesia no se la cuestiona tampoco, ¿eh? Y tuvo mucho que ver. Los civiles que participaron en la historieta. Los beneficiarios económicamente. Y los beneficiarios, muy bien, Carga, muy bien, los beneficiarios económicos. Entonces, que siguen hoy siendo quienes están al frente de esas compañías, obvio. Y hoy son los CEO del gobierno. Obvio. O muchos criados en esas empresas. Y bueno, lo tenés ahí al de Bahía Blanca. ¿Cómo se llama el de Bahía Blanca? El del diario. Bueno, es uno de los principales diputados, boludo. ¿Entendés? Que son los que llevan. Porque una cosa es ser un diputado, ahí, perfil bajo, que esto, que lo otro. Y otra es ser dirigente. Y estos chabones son dirigentes, todos los que están ahí. Entonces son los que conducen a ese bloque de diputados, a ese bloque de senadores, a esos distintas organizaciones que ellos mueven. Creo que eso pasa mucho. Muchos pibes no se calientan porque lo ven como algo distante, que ya pasó, como que no entienden que los males están presentes todavía. Que como claro, que lo ven, pero ¿sabes qué pasa? No. Pero no, ¿sabes qué pasa? Que la cuestión va siendo de a poquito. Entonces eso es de a poquito. Que yo ahí, no sé dónde, en Tucumán, que el pibito de 11 años sí. Que mataron por la espalda. Y hay gente que lo festeja. Dale, boludo. Y tenés que matar a la gente que lo festeja. Vicente Massot. Vicente Massot, ahí lo tenés. El de la nueva provincia. Tremendo hijo de puta ese, ¿entendés? Tremendo hijo de puta. Dale, la concha a tu madre. Y ese es un dirigente de ese espacio. Mm. No es un diputado común y corriente más, ¿entendés? Que vos no lo conocés. Un chabón que dirige, que pone ideas, que impone sus ideas encima. Y bueno, es así. Ahí lo tenés, los Triaca, listo. Ya sabemos de dónde viene. Pero entendés todo lo de chaboncito en silla de rueda, ¿entendés? Mirá, le da espacio a la gente con diferencias, no sé qué, que esto que el otro. Lo ve de ese modo la gente. No lo ve del otro modo en que el chabón tenía una empleada en negra hacía 20 años. Y que encima cuando la mina le reclama cosas, él le dice hija de puta. Pero es la misma gente que se indigna más por una pared pintada que por este tipo de cosas. Es un laburo, creo que se hiló fino por mucho tiempo para que la gente hoy en día piense así. Porque no me explico cómo si no alguien se puede indignar más por pelotudeces que por las cosas graves que pasan. Se indigna más porque las minas pinten las paredes el día que marchan que cuántos matan. Claro. O sea, cuántas minitas matan. Y bueno, minitas, ¿no? Me van a venir a matar a mí. ¿De cuántas chicas matan? Y es así, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, cada uno también. Hay que estudiar, hay que leer, hay que informarse, ¿viste? Tampoco uno puede estar, como hicimos nosotros, Cargas, para salir de lo habitual, ¿entendés? Para salir de esa monotonía que era, sos rifero, sos veochero. ¿Entendés? Y esa cuadradeto, más vino, fuma porro. Porque antes, no sé, no, los que fumábamos porro éramos medio... Al costado, ¿entendés? Y para nosotros que tomaban vino en tetra, ¿viste? Era medio, ¿viste? Ay, era así la cuestión. Pero nosotros supimos sacarle la beta y el camino y seguir, qué sé yo. Aparte, yo creo que si uno se pone la mano en el corazón y analiza determinadas letras que te hablan de la libertad, de la rebeldía, de cuestionar determinadas instituciones, al sistema mismo. Y eso no queda solo en la juventud, eso va en favor de un pensamiento crítico, eso vas tomando un vuelo que se va haciendo más ideológico y que en última instancia termina siendo político-social. Y lo interesante... Es lo que hace. Yo creo que. Un trash político social. Yo lo que creo que hoy en día uno de los enemigos principales, además de esta repercusión de masas que está teniendo la derecha, es la falta de interés, la apatía que existe en la sociedad. Creo que esa falta de participación, ese dejar hacer que otros, que los que entienden de política hagan, es el peligro más grande que hay. Obvio. Es el peligro sí. Más grande. Porque hay mucha indiferencia. Obvio que sí. Y entonces, cuando vos sos indiferente te manipulan, cuando vos sos indiferente te dominan y terminan las situaciones como las que nos encontramos ahora. Claro. Que un tipo donde sale un balcón donde no lo aplaude nadie. ¿Cómo me pasó? Las palomas. ¿Qué pasa? Que como le pasó la vez pasada. Estaba saludando a las palomas, chabón, hijo de mil putas. No, pero ¿sabes qué pasa? que las imágenes hoy lo pueden todo. Sí. El chabón no muestran, no le muestran la plaza que están las palomas. Le muestran al chabón saludando. Sí, punto. Y eso sí. Es increíble. Sí, es increíble, es terrible. O sea, pero también están las imágenes de la gente, por ejemplo, que con el quilombo que hubo en diciembre, por ejemplo. La cantidad de cosas que salieron en las redes por ahí, por tirar, de cómo escrachaban los policías, al tipo que pisó, al loco que estaba con la moto que le pasó por encima. Esas cosas no te enterás por la tele, pero sí, si tenés el Facebook, un montón, todo el mundo, cualquiera la tiene, ahí lo podés ver. Entonces, como que las imágenes están de los dos lados, hay que hacer un poco de presión por ese lado también. Hay que tener, ya que está la herramienta, por lo menos. Porque parece que no, pero las redes sociales son una herramienta muy poderosa. Yo creo que la nueva herramienta es la red. Hay que disputar. No esperemos hoy ganarle de hacer la revolución vendiendo el periódico en la marcha. Los tiempos van cambiando. Ojo, que tampoco hay que desacreditarlo ni nada por el estilo, que está muy bien y que la verdad que hemos estado todos en esa época. Pero hoy me parece que la gente no está en la calle y esa es una cosa que hay que aceptar. Aunque a veces, la verdad que... A veces hay cuestiones, que yo, la movilización, la otra vuelta de Moyano. Y listo, fue una banda de gente, mucha gente, demasiada gente. No solo el sindicato de él, de varios sindicatos, sino a la vez también mucha gente suelta. Entonces también quiere decir, no se le da la mayoría, muchos núcleos de base, mucho laburo. ¿Entendés? Para ir a expresarse, qué sé yo. Ahí también tenés que tener el ojo puesto, ¿entendés? La gente quiere expresarse, quiere movilizarse, ¿entendés? Por supuesto no esperemos de los sindicatos tradicionales como los nuestros decir, bueno, vamos a romper todo como lo hacíamos nosotros antiguamente. Eso no va a pasar, no va a pasar. Creo que también la lucha pasa por otro lado, ¿entendés? No va a haber otro 20 de diciembre, ojalá haya otro 20 de diciembre, ¿entendés? Y que haya una conducción revolucionaria que la pueda conducir, ¿entendés? Pero yo la veo muy lejos, hoy en día. ¿Cómo se enfrenta a Macri hoy? A Macri con Organización, Resistencia y Lucha. ¡Vamos! ¡Vamos a escuchar otro tema más de Sacred! We'll be right back. Puestos a la muerte, a la ejecución policial. ¿Dónde está nuestra justicia, la seguridad personal? Ya es tiempo de enfrentarnos y ya no dejarnos pasar. Preparemos el exterminio de la mente policial. Seguimos salud, con Brasil. Caca, salud. Aguante Sacred Trash. Ya tercera birra que me tomo. Gracias, Caca. Ahora en un momentito. 20 vamos a empanadas hablar, me comí. Vamos a hablar sobre las radios amigas también. Los medios amigos. Muy bien. No estamos solos en esta batalla. No es cierto. Tiro, querido. Totalmente, Carcas. Para nada solos. Hay muchas radios, hay fanzine, gente que hace remeras, tatuadores, hay de todo. Mandamos un saludo entonces a las radios, a los colegas de La Púa del Metal, Artillería Pesada, Evitando la Grande, El Lado Oscuro, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, Vientos de Poder, Locura General, Cuero y Metal, Luchando por el Metal, Estirpe de Acero, Marcados a Fuego, Brigadas del Metal, Almas de Acero, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh, Innomine Metal, Resistiendo al Engaño, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Esquilación, Caso Perdido, Exilio Nocturno, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, Under Resiste, Cadena Ortodoxa, Púrpura en Línea, El Último de la Línea, Oxidarse o Resistir y para los fanzines, Enterrado vivo, despreciada realidad, metal agresivo, quebracho y resistiré. ¡Quebracho! Cabe señalar que el sábado vamos a estar en Radio Atómica. Sí, pensé que venía por ahí la mano. Vamos a estar en el Cavernario de Acero. Sí, sí. Esto es los días sábados de 4 a 6, de 16 a 18. Vamos a estar ahí con los amigos allá en San Martín, así que... Un espacio interesante ahí, la Radio Atómica. A mí me causó un poco de intriga, así que hay que ir a ver. Vamos a conocer. Está bien, perfecto. Qué grande. Y un gran abrazo al fanzine Puño Acero. Los amigos de Colombia. Ah, un gran abrazo. Podría que nos hicieron una entrevista, loco. Un gran abrazo. No sé por qué se fijaron lo que nosotros decimos, pero bueno, se agradece. Será un misterio. Se agradece mucho. A veces uno no entiende por qué la gente no escucha a uno, la puta madre. Digo, ¿por qué escuchás a este viejo al mierda? No, si fumo porro, tomo birra. Pero estamos en la calle combatiendo. Vamos. En la pelea de la construcción diaria. Porque existe algo mejor. Exactamente. Derribando muros, cortando alambre, tratando de abrir cabezas. En eso estamos. De afuera no va a venir nada. Si no, podés no hacer nada y después quejarte. Sino. Brasil, querido, expectativa para este onceavo festival Nunca Más. Primero y principal, agradecer que nos dejaron las glorietas a nuevo. ¡Vamos! algo que hicieron por nosotros. Así que nada, no, expectativa la misma de siempre. Invitar a la gente a que venga con la familia. Vos sabés que esto ya se ha transformado en una cuestión donde los rockeros, donde los jueves, donde los trashers van con su familia. Sí. Disfrutan el día. Aparte de escuchar buena música, hay un mensaje que es el de no olvidar lo que pasó, el de que las nuevas generaciones conozcan qué es lo que pasó y bueno, y entre todos podamos pasar un buen día recordando que no nos podemos olvidar, que siempre hay que recordar que acá hubo 30.000 desaparecidos, que hubo un complot civil, militar, eclesiástico para que eso pasara. Y bueno, y eso, nada más, pasar un buen día recordando, teniendo memoria y aparte sembrando conciencia, ¿no? Que es lo más importante, me parece a mí. Desmantelamiento del aparato represivo. Totalmente. Que paguen todo lo que estuvieron ahí señalando gente, confeccionando listas negras. Vale. Con cárcel común, nada de cárcel domiciliaria. Tener esa idea también que castigo. Hoy en día se están dando prisiones domiciliarias a verdaderos asesinos, ¿no? Así que nada. Lo sacan a pasear a la costa. Y es increíble. Y te los pintan como abuelitos buenos, a tipos que fueron torturadores, asesinos, que tiraban cuerpos al río. Drogados. Muchos aún con vida. Drogados. Esos son los abuelitos buenos que te señalan como. Y bueno, si ya no jode a nadie. No jode a nadie las pelotas. Esos fueron terribles asesinos. Terribles. Criminales. Asesinos. De lesa humanidad. De lesa humanidad. Por eso los vamos a perseguir donde quieran que vayan. Tal cual. Hasta que no quede ninguno. Hasta a todos que los no fachos. Quede ninguno. Aunque no se mueran en paz y se lloren toda la tumba. Hasta Ricardo Iorio y Andini también. ¡Vamos! Que no aparezca ninguno de esos giles en la plaza, loco. Lo digo acá, loco. Si aparecen, yo los voy a sacar, loco. No van a aparecer, no tienen tantos huevos. Vamos con otro tema, tenemos Legalizando. Dale, muy bien. Ahí creo que escuchamos, ¿no? 23 de julio. Sí. Un tema dedicado a Javier Rojas Pérez, el Colo, guitarrista de Terminio, asesinado por el cabo Diego Cinturión de la policía bonaerense. Tardamos 20 años en que el chabón fuese castigado, ¿entendés? Fuera a la cárcel, la familia y los amigos. Pero finalmente fue a la cárcel después de 20 años. Eso quiere decir que la lucha hay que darla siempre. En condiciones en las cuales por ahí uno se siente perdido. Entonces, pues yo me acuerdo muy bien de Guacolda, entonces la mamá, de la hermana, de los amigos. Y de los amigos que se abrieron de gamba también nos acordamos. ¿Está bien? Entonces ahí esa cuestión y se ganan la pelea cuando se luchan. Por más que las cosas por ahí a veces dicen, uy, la puta madre, estamos derrotados. No, viejo, hay que luchar y nada. Y con la lucha todo se puede. Un mensaje que quedó de la conferencia de prensa de Nunca Más. La lucha sirve. Obvio. ¿Con qué tema vamos ahora, Brasil? Ahora creo que NN. Justamente este es un tema dedicado a los 30.000 desaparecidos que lo grabamos allá, no sé por cuántos años. ¡Presentes! Más que nunca. Son 30 años. Millón de gracias, Brasil, por estar acá. Aguante Sacred. Y lo mejor para este festival nunca más, 11ª edición, va a estar espectacular. Vamos a ir todo. Perfecto. Se va a estallar. Exacto. Esto va a ser el 24 de marzo en Plaza de los Dos Congresos. A las 14 horas. Así que los esperamos a todos. Como siempre, que la pasemos bien. Nos cuidamos entre todos. Ahí va. Escabeamos, vamos al chino, pero siempre atentos, siempre cuidándonos y disfrutando del momento, de las bandas y del mensaje que se da. Para mí, agradecerte, Carga y Loye, que me inviten siempre a este programa, que para mí es un placer venir acá. A mí me llaman y yo vengo corriendo. Y sobre todo, bueno, agradecer también a FM La Caterva, una radio compañera a la cual estoy muy agradecido siempre por los espacios que nos brindan acá a nosotros. Y bueno, al Heavy, que siempre, ¿no? Una radio, digamos, que le brinda estos espacios y que bueno, agradecido estamos todos los Heavy con FM La Caterva. ¡Grande Brasil! ¡Unas palabras, Pablo! Hoy fue la tercera audiencia por el juicio contra Castañazo, el oficial de la ex metropolitana que atropelló acá en Barracas, en Bransen y Carrillo. A Nehuen Rodríguez fue la tercera audiencia, los alegatos de la querella y la fiscalía. Y lo que quedó en claro es la corrupción policial, ¿no? Porque cuando Castañazo atropelló a Nehuen y lo mató, iba con su superior, Soria, y Soria prestó falso testimonio en este juicio. Lamentablemente hoy esperábamos la sentencia. Ayer con unos compañeros a la noche salimos a hacer pintadas exigiendo que hoy sea la sentencia e informando en las paredes, porque también es así la onda, y escrachando las paredes y que la gente se entere de que está el juicio por Nehuen Rodríguez, que ya hace 4 años que se está pidiendo justicia. Hoy no fue la sentencia y se pasó para el 27 de marzo a las 9 de la mañana, donde será el alegato de la defensa, y ver a ese tipo sentado ahí con la mirada perdida, seca como una piedra, la verdad que es muy fuerte. Y siempre acá desde La Caterva, Radiográfica, La Riachuelo y el Sur Capitalino, nada, el abrazo como siempre para Roxy y para toda la familia de Nehuen Rodríguez. Hilo. No, bueno, agradecer a todos los que estuvieron del otro lado, los que se han sumado, bien sea, por el aguante de siempre. A vos, Carca, como siempre, volviendo al programa después de un par de faltazos. Por tema de salud, ando medio jodido. No, gracias, Brasil, la verdad que. No, por favor. El gusto es nuestro, que vengas acá. Es una masa compartir programas con vos, ya, no sé, unos pares. Unos padres, sí. Pero siempre hay algo nuevo para hablar. Sí. Por eso, como los temas redundantes, pero siempre hay siempre, algo nuevo. Siempre hay una actualidad, siempre, ¿no? Siempre la actualidad está ahí. Y está bueno, porque eso quiere decir que estamos informados, que estamos en la realidad diaria, ¿entendés? Que somos trabajadores, que no somos lumpenes que están en nuestra casa fumando porro, mirando, jugando a la PlayStation, sino que somos del pueblo realmente. Y que lo que decimos, somos conscientes de lo que estamos diciendo y nos la bancamos con el cuerpo y con la mente. Y se deja constancia de eso. Exactamente. Así que hablemos. Bueno, saludar acá al espacio, una más a lo acá. Y el loco, nos vemos en las calles y nos vemos en 24 también. Ah, así que no mucho más por decir. Grande, Hino. Bueno, muchísimas gracias. Esto che, fue Viento gracias por Rebelión. Las empanadas, me comí 12. Esto fue Viento de Rebelión, muchísimas gracias, Brasil. Así que el que venga sabe. Gracias, Sacred Trash. Bueno, ¿qué podemos decir respecto al 24 de marzo? Una fecha tan dura, golpe eclesiástico, cívico, militar, que asoló. Vino a destruir el tejido social que existía en este país, tejido solidario que existía en las barriadas populares, vino a amputar a muchos luchadores. No es casualidad que muchos hayan sido delegados de base, muchos de los desaparecidos fueron delegados de base, muchos estudiantes, muchos laburantes que se plantaban ante el patrón. Y vinieron a implantar esto, el sálvese quien pueda, el cuanto más tenés, más valés. Estas son las banderas del gobierno de Macri. El país para unos pocos. Y muchos idiotas útiles que lo siguen, muchos ignorantes en el peor sentido, en el analfabeto político. El que se precia de no saber sobre política. Debería avergonzarse alguien de no estar al tanto de la realidad. Esa pérdida de ser un sujeto histórico, de tener en sus manos la capacidad de transformar la sociedad, de moldear la realidad, de modo tal de ser un protagonista. La televisión nos vende que seamos una carne muerta frente a la pantalla, que seamos objetos de la política de estos tipos. que seamos víctimas cotidianas de la política de estos tipos. Por eso solo queda rebelarse, decir basta, basta, levantarse, organizarse desde abajo, con la lucha del pueblo, nadie sobre nadie, y entre todos y todas. Arriba, resistir, luchar, y hasta vencer. La victoria. Unidad, lucha y resistencia, compañeros. Gracias, gracias. Gracias, Sacre. Gracias, López. Muchas gracias.